¿Digo mi nombre? Pues sí, es solo o seudónimo, como lo como quieras. Ay, mira, el señor Monty Python. Te extrañaba. Uy, ay, cuidado, cariño. ¿Qué más ve? ¿Qué más ve, baby? Venido, ¿quién más anda por acá para saludar? Por ahí está Shaya. Shaya. Mira. Por ahí está Johan. Ay, my baby. My darling. Te va a quebrar eso, indio, para saber qué. Ese sería una gran obra de arte. Sería la marquita de todo. Marcarle y marcarme. ¿Lo profe? Buenas. ¿Qué más? ¿Qué más, ve? ¿Cómo vais? Bien, ¿y esto? Esto se llama territorio viral. La idea es como unas prácticas ahí alrededor del territorio. ¡Alejo! Es un proyecto de Leonardo y George Reyes, de Mauricio Prieto, y pues están Alejo, está Darchi, está creo que Stephanie está montando algo ahí. ¿Qué una vagina con lana? Con lana. No, ya cambió. Oh, por Dios. Unos abortos ahí en frescos. Gas. ¿Tienes fuego? No. ¿Vos sabes que yo soy un man? Estoy. Se supone que hablando del territorio, pero no he podido porque es muy difícil. Te digo, es que mal. Bien. ¿Vas a. ¿Cómo? ¿Vas a volver? ¿No? ¿Vas a entrar a Bellas Artes? ¿Vas a entrar a Bellas Artes? ¿Se vas a entrar en la etapa el Elena de Bellas Artes? ¿La decadencia? Yo voy a levantar a Bellas Artes. Vos vas a ser posiblemente la primera promoción que no se gradúe. Hijo de puta. Va a ser la promoción más cool de Bellas Artes. ¿De los que no me gradúan? No, baby, hoy me va a graduar. Eso lo cierro. No, no es porque querajo, no. O sea, gracias. Te vas a meter en el momento de coyuntura, mamá. Parce, yo voy a levantarla. ¿Cómo se va a meter allá? Vos sos el super artista ahí, pero es que o va a estar cerrado mucho tiempo o te va a demorar más para graduarte. Yo voy a hacer muchos desnudos si para que no le cierren. En pelotas por las artes. Como así, yo le quería hacer el retrato. No, pero ya viene ahora. ¿Qué tal está hablando sobre? Esta oreja tiene una grabadora como la de... Sí. Uy, a la oreja se le puede hablar. Uy, paz, muy, muy denso. ¿Qué tal uno? Pero Darchi se ve súper diferente con el pelo así cortico. Uy, Darchi cambió. Pero me vi antenoche el maquinista. El maquinista es una chica. Uy, que me encantó. Me encantó. ¿Vos no te habías visto esa película? Yo la he visto, pero pedazos. Es como Memento, era así, veía como partes. Pero la película completa no. Como nos vemos, baby. Nos vemos. Bueno, más breve, si vos me preguntas cosas. No, porque es libre. O sea, ¿es libre? O sea, las preguntas serían eso. ¿Qué es la universidad? Uy, ¿qué te gusta, qué no te gusta y qué es territorio? Un acorchadorcísimo, ¿no? Sí, está muy tenaz. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es el territorio y qué más? Ya, puede ser eso nomás. ¿Puede ser eso nomás? ¿Tres? A ver, pate. Pues la universidad se supone que es como el espacio de la universalidad, ¿no? Y... Y el territorio... Es que me parece que es más fácil hablar de lugar que de territorio. Es mucho más breve. Sí, Dani, pero dame un segundo que creo que este marcador ya no me está sirviendo. Jue pucha. Tiene más tiempo para pensar. O ya está inspirado. Sí, se llama Mauro. Mírenle. Este es el que vos acabas de ir a dejar.